Bien, hermanos, vamos a ir a nuestro texto de hoy. Estamos considerando, viendo en el Señor las bienaventuranzas. Y vamos a ir a Mateo capítulo 5. Dice el Señor, dice la palabra del Señor: viendo a la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Oremos, amados. Señor, una vez más estamos, Señor, delante de ti para poder escuchar tu voz, Señor, recibir tu enseñanza, tu palabra. Líbranos, Señor, de pareceres humanos. Que seas tú, Señor, quien nos conforme a tu voluntad. Que pastoreándonos tú, Señor, nos guíes en el camino de la verdad. Corrija, Señor, nuestros errores. Nos hagas ver nuestros pecados para apartarnos de ellos. Nos des de tu sabiduría, Señor, para andar sobriamente en un mundo, Señor, que perece. En un mundo que no te tiene en cuenta. Y rogándote también, Señor, por aquellos que no han alcanzado estas bienaventuranzas. Y que fuera de Cristo no podrán alcanzarlas, Señor. Oramos por la salvación de ellos. Por los que están entre nosotros. Y aún pueden cantar. Pero no te alabarán eternamente. Si es que no se arrepiente. Aquí en la tierra, Señor, podrán unirse a la congregación de los santos físicamente, pero eternamente y espiritualmente, Señor, no lo harán. Por tanto, rogamos por ellos, para que tú, Señor, abres su corazón, para que ellos procedan al arrepentimiento, para que no endurezcan sus corazones, para que tú los quebrantes. Porque ellos mismos, y ningún hombre podrá quebrantar su propio corazón con sus fuerzas. La humillación y el quebrantamiento vienen de parte de ti, Señor, para salvación. La tristeza que es según tu voluntad produce arrepentimiento para salvación. Hay muchos que se entristecerán viendo su condición, viendo su pecaminosidad, pero no podrán mudar su naturaleza, porque inclinados están hacia el mal. Señor, provee de salvación. Sálvalo, Señor, de la inmundicia de sus pecados. Y a nosotros que decimos conocerte, Señor, también que veamos si es que estamos andando, conformándonos a la mente de este mundo, a los placeres de este mundo, a las cosas, Señor, que no se conforman a ti, a la vanidad, a las palabras insensatas, a las diversiones que no traen provecho, Señor. Háblanos, Señor. Necesitamos siempre de ti. Separado de ti, Señor, tus hijos, nada podremos hacer. Y separados de ti, los impíos serán condenados, no podrán ser salvos. Que no sea paciente, Señor, muchos viniendo a una congregación, porque será más juicio para ellos. pero aún así esperamos que por medio de tu palabra, Señor, se arrepientan en verdad. A tu nombre gloria, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, ya hemos visto hasta acá dos bienaventuranzas. Los bienaventurados, pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los humildes, los quebrantados de corazón, los que tiemblan a la palabra del Señor, tienen una dicha eterna. La bienaventuranza, hermanos, no es una felicidad pasajera, es una alegría inmarchitable, es una esperanza inmarcesible en los cielos. No tiene fin. El único que provee de esta bienaventuranza es Dios. El único que da esta dicha es el Señor. No la provee ningún hombre, ninguna institución, ninguna fuerza humana, ninguna sabiduría, ni nuestros propios brazos pueden crear esta bienaventuranza. Es una dicha celestial. Hemos llegado a alcanzarla por gracia, por los méritos de Cristo, no por nuestras obras. Y el Señor dice: bienaventurados los pobres, los quebrantados, los humildes, los que tiemblan a su palabra. Bienaventurados los que lloran, los que se lamentan por su pecado, los que ven la condición de este mundo y lloran también por la perdición de otros, que no se complacen en las cosas del mundo, antes afligen sus almas cada día viendo los hechos inicuos de este mundo, como lo hacía Lot en medio de Sodoma. Así debemos vivir los creyentes en medio de una generación maligna y perversa. Y tener cuidado, hermanos, de entrar a la filosofía, al pensamiento de este mundo, donde se haya placer en las cosas justamente pasajeras y no las cosas eternas. Veremos hoy los bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Este salmo, y quisiera empezar por la parte de recibirán la tierra por heredad, porque Jesucristo toma aquí el Salmo 37 del Antiguo Pacto, y en el Salmo decía que los mansos heredarán la tierra, y la figura en el Antiguo Pacto de bienaventuranza, de felicidad, era tener longevidad de vida, ¿sí? Era tener años saludables, con riquezas, con abundancia, y esa era una señal de la bendición del Señor, ¿sí? Por eso hablaban de habitar en la tierra, de heredarla. Pero los entendidos en el Señor, los doctos en el Espíritu de Dios, entendían que esa dicha no podría ser terrenal, porque si la muerte es el término de esa dicha, entonces ¿a qué esperarlo? Por eso el salmista decía: me guiarás aún más allá de la muerte, me pastorearás, viviré en la casa del Señor por largos días. Y habla de la tierra de los vivientes, la heredad eterna de los hijos de Dios. Y a esto se refiere aquí el Señor cuando dice: ellos recibirán la tierra, no esta tierra que va a ser quemada, aunque el Señor creará un cielo y una nueva tierra, una nueva creación, pero esta será eterna, no será pasajera, y estaremos en la presencia del Señor por siempre. Esa es una bienaventuranza para sus hijos. Por lo tanto, amados, los hijos del Señor llegaremos a ser mansos. No hemos alcanzado la mansedumbre plena, pero estamos en camino a ella. Estamos, por gracia, caminando en el mismo camino de nuestro Señor Jesucristo. Si cada uno de nosotros puede ver cuándo empezó su vida con Cristo y cómo está ahora, debe haber una mansedumbre en crecimiento. Si no la hay, debemos examinarnos, debemos ver por qué carecemos de esta parte del fruto del Espíritu, siendo que el Señor la ha dado por medio de su Espíritu. En Gálatas capítulo 5 dice el Señor que esto es parte del fruto del Espíritu, porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Así que la mansedumbre es parte de este fruto. Y como hemos estado hablando algunos miércoles en Coma, jueves por aquí, viernes en Ate, el fruto del Espíritu, el Señor, versus a las obras de la carne, lo ve como una unidad, lo menciona así, como un fruto para ser aceptable, sabroso cuando uno lo ingiere, tiene que tener todas las características, ¿no? Porque si comemos una manzana que tiene buena textura, pero le falta dulce, la dejamos a un lado. ¿Qué pasó con esta manzana? ¿No? Y si queremos comer uva, pero la uva es insípida, también la dejamos. O el plátano. Si carece de dulzura, no lo vamos a seguir comiendo. Algo pasa. Así el fruto del Espíritu tiene, por lo menos, Pablo cita ahí a los Gálatas, 9 características. Y una de ellas es la mansedumbre. Y si no, uno no tiene la mansedumbre, entonces el fruto no está completo y por lo tanto el fruto no es del Espíritu. Uno no puede abundar solo en amor y no tener fe, paciencia y no tener amor. Tiene que estar el fruto del Espíritu. En algunas partes quizás incipiente, quizás por allí faltando madurar, completando, pero tiene que estar, tiene que estar. Dios ya colocó su semilla, su simiente en nosotros, que no es otra cosa que el carácter de Cristo en nosotros. Por eso es que va a madurar y va a formarse. Y en los que no son y aparentan ser, esto es solamente aparentemente inicial. A veces se ve como la parábola del sembrador, que en un momento parece lleno de gozo, de abundancia, pero luego ya no está. No es perdurable. Es un fruto que no es de provecho ni para él ni para el cuerpo de Cristo. La mansedumbre, hermanos, los mansos de corazón son de corazón, no en apariencia, no es algo que el hombre puede fabricar. Hay una mansedumbre que es a veces genética en algunos, personas que son tranquilas porque tienen un padre tranquilo y una madre tranquila, y por allí ellos nacen así, proclives a ser tranquilos, ¿no? Y uno dice, oye, este hombre es bien, bien manso, ¿no? Pero esa mansedumbre es así, genética, y aún felices los que la tienen, ¿no? Hay algunas pocas personas así. Pero esta no, esta es del Espíritu. No es fabricada con el brazo del hombre, no es una virtud humana. Es realizado en sus hijos por la gracia del Señor. La mansedumbre en los hijos de Dios se manifiesta para el crecimiento de los hijos de Dios. Y es como la aurora, va en aumento, va en aumento. Y aunque parece a veces retroceder, luego vuelve a tener la gloria de Cristo que tuvo antes. Por eso el Señor dice que nos vamos conformando a Él de gloria en gloria. Vamos a ver algunos ejemplos de esta mansedumbre para que podamos ver algunas necesidades de esta mansedumbre. Una de las personas quizás más notable en ver esta mansedumbre es en Saulo de Tarso. Todos sabemos, y la Biblia por lo menos habla en 3 partes acerca de la vida de este hombre, cómo era antes de conocer al Señor. ¿Y cómo era, amados? Perseguidor. Era una persona que era un torturador, era un inquisidor. Forzaba a los creyentes a blasfemar del nombre de Cristo. Era un hombre que encarcelaba. Dice que entraba casa por casa y arrastraba a hombres y a mujeres. No tenía compasión de nadie. Y cuando mataban a alguno de los cristianos, él también daba su voto. Él era uno de los que decía así, bajaba el dedo, ¿no? Y decía, mátenlo. Esa era una señal de los emperadores romanos y de las autoridades, cuando decían, ¿vive o muere? Dice, muere, el pulgar para abajo. Y Saulo de Tarso era así. Tenía el pulgar para siempre señalar que debe morir. Malo, malo, perverso de corazón. ¿Cómo llegó a ser este hombre? Miren, en 2 Corintios capítulo 10, él dice lo siguiente, hablando ya a la iglesia, obviamente después de muchos años, pero él dice, yo Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros, ruego pues, que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si no anduviésemos según, como si anduviésemos según la carne. ¿Cómo Pablo habla? Este hombre fiero, que fue malvado, ahora robaba, ahora amaba a los hijos del Señor y le dice, y rogaba por la ternura, por la compasión, por la mansedumbre con que él fue salvo. La mansedumbre que obró en su vida. Porque, amados, Saulo de Tarso, al escuchar esa voz del cielo, diciéndole, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él preguntando, ¿quién eres? ¿Quién eres? Y al decir, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Él debió esperar allí la muerte. ¿Pero qué recibió? Ternura, cuidado, amor. Él debió recibir allí el fuego de Dios, aquel fuego que cayó sobre esos hombres cuando Elías hizo descender fuego. Él debió caer fulminado allí. Pero recibió compasión, recibió misericordia. Y esa misericordia que bañó su corazón, que fue derramada en su vida, luego la va a mostrar. Inevitablemente, indiscutiblemente, la va a mostrar. ¿A quiénes? A todos. A griegos, a judíos, a sabios, a no sabios. Él era deudor ahora a todos ellos. Como lo somos nosotros. Por eso nosotros debemos responder ante cualquier ataque, ante cualquier cosa que pasemos, debemos responder con mansedumbre. Ahora la pregunta es, ¿respondemos con mansedumbre? Ante cualquier injusticia que nosotros podamos pasar, porque así reaccionaron todos aquellos a los cuales Pablo arrastró. Así Pablo vio la mansedumbre de Cristo en Esteban cuando él oraba por él, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. La mansedumbre está presente en los hijos de Dios y son dichosos por esto. Pero debemos reconocer, hermanos, que no la hemos alcanzado todavía como debe de ser. Pero sí debemos procurar, debemos verla, debemos anhelarla, debemos desearla. Y algunos tendremos más luchas que otros con esta parte del fruto del Espíritu. Algunos de nosotros quizás ahí batallará, porque quizás por su crianza, quizás por lo que vivió, tiene fiereza, pero no hay excusa. Ya no tenemos excusa porque tenemos hoy la mente de Cristo, tenemos el corazón, tenemos la presencia de Dios en nuestra vida. Y ya no debemos pagar mal por mal, debemos pagar bien, aún por el mal que nos pueda hacer. Así somos los hijos del Señor. Si nos acusan, si nos calumnian, si levantan falsos testimonios, bueno, y si es por causa de la justicia, el Señor dice, bienaventurados, si sufren injustamente. Porque esta es la voluntad de Dios, que padezcamos haciendo el bien. Así que el apóstol Pablo ahora era un hombre que hablaba así. Fíjense en Gálatas. Capítulo 4. Gálatas capítulo 4. Versículo 19 dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. ¿Salía de la boca de este hombre un hijitos antes? ¿Hijitos míos? ¿Salía esas palabras tiernas? ¿Cómo trató? ¿Cómo trataba? ¿Cómo ese hombre que con su mano pudo arrastrar hombres y mujeres? ¿Mujeres? Hay que ser malo para arrastrar a una mujer, ¿no? Pero lo hacía. Hoy hablaba con esa ternura de Cristo. Hermanos, a veces esta ternura no está presente en nosotros. Esta mansedumbre no está en nosotros. Incluso cuando predicamos el Evangelio, parecemos un profeta del antiguo pacto lanzando juicios. Y no estaba mal ello porque era necesario en aquel tiempo, pero hoy el Señor ha manifestado su gracia y ha pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, con la mira de manifestar su justicia. Y hoy somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Como si Dios rogase, ¿por qué? Porque Dios es soberano. Y Dios manda a sus hijos, a nosotros, a rogar. Como Pablo decía, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y acá le decía: hermanos, hijitos míos, quisiera estar con vosotros ahora mismo. Y apelaba a la misericordia y a la gracia de Dios. Amados, ¿es así nuestro proceder? Ahora, tú y yo podemos colocar las excusas que cargamos. No, yo... Lo que pasa es que tú no sabes cómo es mi esposa. Yo sería manso si ella cambiara, ¿no? Pero el Señor me ha dado esta mujer y yo no sé. Y no somos diferentes a la mujer que me ha dado. Y las mujeres también tiene la misma excusa. Mira el esposo que me ha tocado. ¿Te ha tocado? ¿O tú has elegido? Porque tú dijiste sí. Y el varón, nosotros los varones también dijimos sí. Sí, estoy de acuerdo con lo que Dios me da, ¿no? Y ahora el Señor nos dice que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Hay mansedumbre, amados? Ahora, esta mansedumbre no significa que nosotros ya no vamos a reprender, porque algunos tienen una idea incorrecta acerca de la mansedumbre, de la humildad, ¿no? Algunos creen que el manso es el que nunca va a reprender a nadie, y el humilde tampoco no va a llamar la atención a alguien. Esa es una idea incorrecta, porque Pablo en esta misma carta le dice: oh Gálatas insensatos. Y justamente por eso le dice: quisiera cambiar de tono. Pero eran insensatos. El Señor dice en Mateo que él era manso y humilde de corazón. Pero no dejó de decirle a los fariseos: generación de víboras, sepulcros blanqueados. Pero no lo decía sin perder la mansedumbre. No lo decía así. Amados, Pablo le dice, para luego pasar a ver las necesidades de esta mansedumbre, en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, dice la Escritura: pero respecto, sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. ¿Qué cambio, no? Total. Hermanos, Dios transforma. Amén. Plenamente. A veces en nosotros hay un corazón incrédulo cuando vemos un hombre fiero que no llega ni a los pies del apóstol Pablo, y decimos, este ya no tiene salvación. Este ya no. Cuando sabemos que una mujer se pierde, un hombre se corrompe, creemos que cada vez se están acercando más a la condenación. Y en algunos casos puede ser, pero en otros no debemos creer que el Señor no nos pueda salvar. El Señor tiene el poder para librar y salvar a quien Él quiera. Y quiso hacerlo con Saulo de Tarso y lo hizo. Y cambió su corazón, y su corazón fue así, tierno como una nodriza que cuida a sus propios hijos. Amados, les vuelvo a repetir, esta mansedumbre tiene que estar presente en los hijos del Señor, porque Dios lo ha hecho. Si no está, debemos examinarlo en el Señor. Y debemos conscientemente y sin dudar, con plena convicción, venir ante Él. No querer fabricarla, no querer aparentar algo ante los demás, ver si está presente en nuestro corazón. Porque la mansedumbre exterior puede ser engañosa, podemos aparentarla. Pero el Señor dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y si tú te engañas a tu propio corazón, entonces, ¿quién podrá librarte? Engañoso es el corazón. No dejes que te engañen. Ven al Señor, Él nos mostrará. Vamos a ver algunos puntos, hermanos, por qué la mansedumbre es necesaria en los hijos de Dios. En Santiago 1:21 encontramos que es necesaria para recibir la palabra. Santiago dice, desde el 19, dice, por esto, mis amados, hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. ¿Cómo se debe recibir la palabra? Con mansedumbre. Por lo tanto, es necesario. Hermanos, el corazón de Israel era un corazón duro, incircunciso, era como una piedra. En algún momento ellos le dijeron al profeta, la palabra que tú nos dices, esa obedeceremos. Y dínosla, nosotros la vamos a obedecer. Y viene Jeremías y le dice, no vayáis, Egipto, no vayáis. Si ustedes permanecen acá y aceptan que Dios ha enviado un juicio, el Señor los guardará. No vayan, no desciendan a Egipto. No te huiremos. No te vamos a ir. Pero, no, No. Iremos igual. Hermanos, ¿por qué es necesaria la mansedumbre para recibir la palabra de Dios? Porque Dios no nos va a hablar con palabras halagüeñas. No nos va a decir lo que nosotros queremos. ¿Saben por qué hay unos lugares donde va mucha gente y están llenos? Porque la gente ama que los halaguen. Porque quieren que les digan, tú puedes, tú estás en victoria y vamos adelante, eres un campeón. Saca el campeón que hay en ti, tú puedes, tienes fuerza. Y están todo el tiempo alabándote. Uno se satisface en esas palabras, dice, qué bien. Y sales animoso, sales a conquistar el mundo de pecado. Pero Dios, la mansedumbre de Cristo, Cristo nos habló así, con palabras halagüeñas. Así habló a su pueblo, así habló a sus discípulos. ¿Por qué necesitamos siempre del llamado de atención de Dios, de la exhortación? ¿Por qué? Porque nuestro corazón es así. Luego vendrá el descanso, pero el Señor nos está llamando y siempre nos va a dar con su vara y su callado. Y eso nos infunde aliento, porque somos ovejas y necesitamos un pastor. Porque si perdemos la guía, es interesante que las ovejas no tengan olfato, ¿no? Ellas no puedan regresar solos al rebaño. No es como los perros o como los lobos, que andan en manadas, ellos no tienen pastores, ¿no? Los lobos tienen un alfa que hereda el liderazgo de la manada, y ese lobo guía todo, a veces es una hembra, a veces es un macho, quien guía y a quién va a cazar. Él decide quién es la presa y él se mata. Pero tú dejas una oveja sola, no regresan al rebaño, se van comiendo, se van por ahí, ¿no? Ven un lobo y por ahí ya se entrega. No muerden, no presentan defensa. Por eso Dios dice que somos ovejas de Él y necesitamos un pastor. Y su vara y su callado nos infunde aliento. Por ahí no, por ahí tampoco. Acá, ahí vamos. Así es el Señor con nosotros. Y necesitamos ser mansos. Por eso el Señor dice que Él es manso y humilde de corazón. Y Él dice que es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Yo una vez estuve matando un cordero. Porque íbamos a hacer un... ¿cómo se llama? Una corderada, ¿no? Íbamos a comer un cordero ahí. Nunca más vuelvo a matar un cordero, ¿no? Habíamos matado a un chancho unos minutos antes y tocaba matar un cordero. Además, el cordero le metieron el cuchillo y no dijo nada. Estaba paradito ahí. No tuvimos que atar, nada. Yo ya no quise comer nada, ¿no? ¿Qué animal está? Por eso que el Señor habla de la mansedumbre, ¿no? ¿Cómo un animal puede reflejar esto? Los hijos de Dios, por supuesto, mucho más. Porque Él ha cambiado nuestro corazón. Amados, debemos recibir la palabra de Dios como el Señor nos dice, dar lugar al Señor y no a nuestro parecer. Hay algunos que dicen, a mí nadie me va a cambiar. ¿Ya? ¿Has escuchado esa frase? Tú y yo lo hemos dicho alguna vez, ¿no? A mí nadie me va a cambiar. Ah, eso, bueno, estás excluyendo a Dios también de ahí. Porque nadie me va a cambiar. Capaz, nadie te cambia. Pero no porque tú dices, sino porque Dios ya no quiere cambiar. Y si es así, estás bajo el juicio de Dios. Porque los padres, ni con la vara, ni con nada, cambiamos a los hijos. Solamente los restringimos. El único que cambia el corazón es Dios. El único que cambia. Los padres estamos ahí para decir, no hagas eso, no. Y cansar a los hijos, sí, cansarles. Le malogramos su vida, según ellos, le malogramos, pues. Amén. Por no dejar hacer las fechorías que ellos hacen. Pero cambiar el corazón no lo logra la paleta, la vara. Puede darle cierta sabiduría. Qué triste es escuchar de algunos que dicen ser de Dios que van a seguir en sus caminos. Los hijos de Dios esperamos conformarnos y tenemos mucho para cambiar todavía. ¿Amén? Tenemos mucho. Yo me doy cuenta hoy de mi vida y digo, ¿cómo sirvió el Señor hace algunos años? No tendría que haber servido. No tendría que haberme puesto delante un púlpito. ¿Cómo lo hice? Miro para atrás y cada vez más me horrorizo. Por eso creo que a veces el Señor dice ya mirando para adelante, ¿no? Dejando lo que queda atrás, porque si pongo atrás me deprimo. Me lamento. Porque no va a haber fruto. Los mansos de corazón le dicen al Señor, habla Señor, que tu siervo oye. Porque queremos obedecer su palabra. No son sabios en su propia opinión. Hermanos, la mansedumbre también es necesaria para corregir. En 2 de Timoteo, capítulo 2, Pablo hablándole a Timoteo y por supuestamente el Señor, le dice cómo debe proceder. Capítulo 2, versículo 24 dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepienta para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen. A veces nosotros estamos en una contienda, ¿no? Y a veces se acerca de la fe y estamos con alguien así, y otro no entiende, y otro, ay, ya, tú sabes dónde el infierno, y está bien que te vayas allí, ya. Y la mansedumbre, por ningún lado, ¿no? Y nos parecemos a Jacobo y Juan cuando se acercaron a una aldea de los samaritanos, está en Lucas capítulo 9. Y no los quisieron recibir, y le dice Jacobo, Juan, Señor, ¿quieres que vamos a descender fuego del cielo como lo hizo Elías? Y el Señor le dice, ustedes no saben de qué espíritu son. No he venido para perder las almas, sino para salvarlas. Así que el manso de corazón no anhela la perdición de nadie, aún de su peor enemigo. Aún de aquel que le ha hecho mal, no desea que se pierda, más bien anhela su salvación. Ahora, muchos deseamos naturalmente la salvación de los nuestros, ¿no? Mi hijo, tu hijo, mi padre, mi madre, todo, pero del enemigo, de aquel que te hace mal, ahí se muestra la mansedumbre. Porque desear el bien de los que nos hacen el bien, eso lo hace todo el mundo. Como alguna vez dijimos, ¿no? Bueno, dije. Si te tocaría juzgar quién vaya a la salvación, quién sea salvo, ¿a quiénes salvarías? ¿Te tocaría condenar? ¿A quién condenarías? ¿Condenarías a tus hijos? ¿No nos dan a una eterna condenación? ¿A tus padres? Yo no, pobrecito mi hijito, yo lo salvaría así. Porque nosotros somos injustos. Porque nosotros no tenemos la sabiduría de Dios. ¿Y cómo un ser tan manso y humilde en un momento va a hacer esto? Después de haber mostrado su mansedumbre y su amor, lo hará. En justicia lo hará. Pero ahora, para corregir, el Señor nos manda que procedamos con mansedumbre. No condenando, no lanzando juicios de maldición, no. Siendo misericordioso. Que con mansedumbre corrija lo que se opone, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan. Fíjense. Quizás Dios les conceda que se arrepientan. Porque el arrepentimiento es una concesión de Dios. No es un derecho, es algo que Dios permite. Y recíbelo con un corazón grato, esta palabra, que tú ya sabes que esta gracia es de Dios. Otros no lo saben, pero tú sabes. Y si la sabes, ruega a Dios, porque hay arrepentimiento en tu corazón. Y venga a Él. No te sorprendas, porque Él no tendrá también compasión de ti cuando Él manifieste su ira. Esta mansedumbre, hermanos, dice en Santiago, debe manifestarse en una correcta sabiduría. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta su sabiduría en sabia mansedumbre. Así que así debemos corregir, hermanos, a los que se oponen. A veces caemos en discusiones por cosas banales y lo que nos falta a veces es mansedumbre. Es interesante que en los debates que hay, termina el debate y cada uno sigue con su lo que cree, ¿no? Nadie cambia. O sea, los debates no son para hacer que la otra persona entienda. Son simplemente disputas, ¿no? Y como ya no hay armas, solamente es la palabra, bueno, termina, oye, me avergonzó, ¿no? Sí, pero vamos a armar otro. No cambie su corazón por un debate. Las polémicas y la apología no hacen que una persona cambie su corazón. Es Dios quien concede el arrepentimiento. Por eso debemos ser mansos y humildes de corazón. La mansedumbre también es necesaria para restaurar. En Gálatas capítulo 6, versículo 1, dice el Señor: dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, hablando a los hermanos, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. De sobrellevar las cargas de los demás. Hermanos, ¿somos conscientes de que estamos en una iglesia para llevar las cargas de los demás? ¿O piensas que estás en una iglesia para que lleven tus cargas? Esa es una verdad. Pero tú no debes venir para que lleven tus cargas, sino para sobrellevar las cargas de los demás. Es la ley de Cristo. Y de los primeros que tenemos que llevar nuestras cargas es de los que, con los cuales vivimos. A veces es muy fácil pasar un tiempo con los hermanos, porque el tiempo ahí de coinonía, de comunión, del chifita, de la comidita, qué bonito, termina, pero la convivencia diaria, las molestias, oye, ¿por qué dejaste eso ahí? Oye, ¿otra vez te olvidaste? Oye, levántate temprano. Oye, mira. Y desgaste. Y uno está así. Y ahí el Señor te manda mansedumbre. Para sobrellevar. Algunos ven un acto heroico el hecho de vivir muchos años con una pareja y dicen, wow, tantos años, ¿cuánto he soportado? ¿Y qué es eso? En el mundo, felicita a alguien, pero en la iglesia, démosle gloria a Dios. Porque es con vos, ¿no? Debe ser con vos. Y ese debe ser en la alegría de Cristo. Algunos abandonan a su pareja porque ya cambió la forma, cambió, ya se hizo viejo, se hizo vieja. Ay. No hay nada de amor, no hay nada de compasión. En los hijos de Dios debe abundar la mansedumbre. Pero hermanos, ¿cuánto más en la restauración? Cuando veo a mi hermano caer en un pecado, me gozo. Si por el enemigo no me debo de gozar, ¿cuánto más me debo doler y sobrellevar las cargas de un hermano? Pero nos falta la mansedumbre de Cristo. Pero algunos dicen, pero algunos textos dicen que yo me debo alejar, apartar. Ya, eso no es falta de mansedumbre, el Señor lo manda. Que me debo apartar de los que andan desordenadamente. Pero ahí es, ¿sin mansedumbre? No, con la mansedumbre. Como dice acá, cuando debo restaurar, debo considerarme a mí mismo. Porque vamos a restaurar a una persona que ha caído en un pecado de fornicación, o adulterio, o calumnia, o murmuración, o robo, o lo que sea. Ya. ¿Tú estás libre de ese pecado? No, yo, gracias a Dios, creo que nunca voy a caer en ese pecado. ¿Así? ¿Quién te asegura? El Señor nos dice, considérate a ti mismo. No sea que tú también seas tentado. Y después, cuando uno cae en el mismo pecado, ¿qué vas a hacer? Va a pasar el clamor, las lágrimas de rogar para que tengan misericordia de ti. Así que ahora es necesario mostrar esta sabia mansedumbre para con el que cae. Los demás no pueden restaurar. No se metan a restaurar porque no restaurarán. Mira Natán. Hombres fieros tenía David al lado de él, ¿no? Que mataban si él decía mata. Joab, los hijos de Sarbi eran crueles, esos hombres eran sanguinarios. Pero vino Natán y le dice Natán a David, oye David, pase este caso, un hombre vino, tomó la del pobre. Y Natán sabía cómo iba a responder David, porque era un profeta del Señor. Dice, ese hombre debe morir. No tuvo compasión, tú eres ese hombre. Y ahí recién Natán ve su pecado. David ve su pecado. Ahí recién él ve lo malo que ha hecho, la magnitud que ha hecho. Tú eres ese hombre. Y David dice, el pecado. Natán no viene y le dice, oye David, tú te acostaste, ¿no? Con esta mujer, ahora dice, no viene a acusarlo. Viene a mostrarle su pecado. Con sabia mansedumbre, con sabiduría de lo alto. Un hombre manso, un hombre que no mataba a nadie, un manso y humilde de corazón. Y luego dice, dale esa partecita cuando él termina. Y Natán se fue a su casa. No esperaba nada de eso. Era un profeta fiel al Señor. No dijo más ni menos de lo que el Señor le mandó. Habló lo justo y necesario. Ese es un manso. Que restaura, termina su labor y no está ahí añadiendo, haciendo mal. Ahí. No consoló indebidamente. El manso no apaña pecados, hermanos. El manso dice las cosas como son, en el momento correcto, guiado por el Señor. Hay algunos padres a veces que pensamos, no, pues, mi hijito, que no le hagas un daño. O el hermano que está caído, amén, hay que señalarle, hay que considerar, hay que restaurarle. Pero no tomando en poco la falta que ha hecho, porque esa falta la llevó Cristo. La mansedumbre también, hermanos, es necesaria para presentar defensa. En 1 de Pedro, capítulo 3, el Señor dice lo siguiente. Versículo 14, más también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Así que, hermanos, para presentar defensa del Evangelio, el Señor dice que se haga con mansedumbre y reverencia. Un pastor decía, la palabra de Dios no necesita defensores. La palabra de Dios se defiende sola. Es como un león. A Dios no necesita que nadie le defienda. Solamente debes exponerlo, lo que Dios dice. Yo he escuchado muchos debates apologéticos de contienda, de palabras sabias y sus dichos profundos. Pero ellos temen decir una palabra del Señor, un versículo, lo que Dios dice. Porque los otros no están demandando las palabras del Señor, ellos están demandando a veces razones. Pero a veces esas razones son presentadas con sabiduría humana. Porque si me dicen por qué crees en Dios, yo tengo que decir que por la fe. Porque Dios me dio esa fe. Y no tengo que decir más. Pero debo hacerlo con mansedumbre y reverencia. Que eso sí nos falta. La mansedumbre de Cristo. Cuando los judíos le demandaban, le decían, haz obras para que nosotros creamos. O dinos pues, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Y dice, ya os he dicho, y no queréis creer. Si no creéis a las palabras, creéis a las obras. Miren las obras que he hecho. Y no creían, porque tenían el corazón endurecido. Amados, la mansedumbre de Cristo siempre ha acompañado a los hijos de Dios. Podemos verla en Abraham, podemos verla en Jacob, podemos verla en José. La mansedumbre de Cristo. Este varón José, que ya hemos hablado de él en estas últimas semanas bastante, porque es una figura de Cristo. Como era humilde de corazón, pero también era manso. Quien, cuando sus hermanos le hicieron mal, él los esperó con bienes. Le pagó con bienes. Porque esta palabra del Señor de hacer el bien a los que hacen mal, solamente lo pueden cumplir los mansos de corazón. Y no es un acto meramente aparente, es un acto del corazón. Y por eso que vamos a ser probados, amados, de diferentes maneras. Por eso que debemos tener bien en cuenta estas palabras y recibirlas con mansedumbre, porque vamos a ser probados. Hoy no estamos en una persecución donde van a venir por nosotros, pero vas a ser probado allí, en tu casa, varón y mujer, que vivimos en matrimonio, vamos a ser probados en nuestra casa. Tú que estás en la universidad o en algún lugar de estudio, vas a ser probado allí. Que estás en un trabajo donde te afligen por ser seguidor de Cristo, muestra con esta sabia mansedumbre del Señor que eres de Él, que le pertenecemos a Él. ¿Tienes tus padres que no te comprenden porque tú eres de Cristo y ellos no conocen a Cristo? ¿Tienes tu esposo o tu esposa que no conoce al Señor y te aflige? Bueno, muéstrale la mansedumbre de Cristo. Porque para eso nos la dio, para mostrarla, para tenerla de corazón. Y tú y yo tenemos que confesar que nos falta. Que somos muy rápidos para hablar, para defendernos, para acusar, para demandar, para reclamar, para quejarnos. ¿No es cierto? Antes de manifestar la mansedumbre de Cristo. ¿Y cuál puede más? ¿Qué más poderoso? ¿Las armas carnales o las armas del Señor. Por eso es que el Señor le dice a las mujeres, aquí en 1 Pedro, le dice a la mujer que muestre sin palabras su conducta casta y respetuosa, para que los que no creen sean ganados sin palabras por esa mansedumbre. Ya dice, ya no hable porque ya las palabras están de más, ya muéstralo ahora. Muestra esa conducta casta y respetuosa. Y vamos a ver qué pasa. Esa es la obra del Señor. Hermanos, por eso el Señor dice, no con espada ni con ejército, sino con mi santo espíritu. Y el espíritu del Señor es manso y humilde también de corazón. Así es el espíritu de Dios. Porque ¿cómo nos convenció de pecado? ¿Cómo nos trajo a Cristo? Dice el Señor, su benignidad nos guía al arrepentimiento. Así que este espíritu es benigno, es bueno. Y cuando nosotros dijimos, no te vamos a creer, no me voy a arrepentir, yo amo mi pecado, ¿qué hizo el Espíritu? Nos convenció. Y nos trajo a Él. Y nos dijo, eres pecador. Hasta que nosotros fuimos quebrantados y dijimos, sí, soy pecador. ¿Quién logró eso? ¿Nuestro entendimiento? Nosotros nos arrepentimos porque ¿tuvimos la fuerza para hacerlo? No, hermano, al contrario, fuimos quebrantados. Por eso, el ejemplo del Señor. Y al final, los herederos de la vida eterna, los mansos y humildes de corazón. No puede haber un hijo de Dios que no sea manso. No puede haber. Tenemos esta mansedumbre dada por gracia, pero debemos mostrarle como el Señor quiere. No, el Hijo de Dios no se defiende y dice, no, yo soy así porque, bueno, yo soy así, pues ¿qué voy a hacer? ¿Has escuchado esta palabra? La que dijimos, a mí ya nadie me va a cambiar. No pertenece a un corazón manso. Amados, gloria a Dios porque Él está logrando eso y debe estar logrando eso en nuestra vida. Y el manso espera en el Señor y confía y descansa plenamente en que el Señor es su justicia. Y Él es por Él. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Anhelo que los que no tengan a Cristo vengan, sean salvos por la ternura, por la mansedumbre de Cristo. Ve a Cristo. Es manso. Si sus cuerdas de amor no te atraen a Él, nada lo hará. Si sus cuerdas de compasión no te atraen a Él, ni la vara, nada lo hará. Ve a Cristo. Ve a Cristo sufriendo y arrepiéntete de tus pecados. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre. Reconocemos, Señor, que esta mansedumbre nos falta, Señor. Que todavía no la hemos alcanzado. Nos falta ser como Él, Señor, como Cristo, nuestro Salvador. A veces demandamos, nos quejamos, gritamos. Queremos justicia, Señor. No estamos dispuestos a sobrellevar la carga de nadie. Perdónanos, Señor. Perdónanos, realmente perdónanos. No somos mansos como tú, Señor, quiere que seamos. Perdónanos, Padre. Guíanos, Señor, esta gracia. Enséñanos, Señor, a no perder el tiempo. Enséñanos a esforzarnos en tus caminos. A ti la honra, Señor, a ti la gloria. Y salva, Señor, salva a los endurecidos de corazón. Ten compasión de ellos, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a